¡Por fin es viernes! Después de esta pequeña pausa, continuamos con nuestro programa Por fin es viernes. Ya sabes que al inicio del fin de semana un servidor trata de animarte, alegrarte y ofrecerte un montón de canciones, todas ellas en castellano. Ya sabes que a lo largo de la primera hora tenemos de todas las décadas, de todos los estilos y aquí también en la segunda, pero en este caso todas son novedades. Y digo que todos los estilos porque vamos a escuchar trap, rock, sonidos urbanos, salsa, tango, pop y lo que te eche morena. Porque hoy las novedades más variadas de la temporada son las que precisamente vas a poder escuchar. Ya verás ya. Alfa Melódico será el primer invitado musical que nos hará bailar con el tema Una noche más que estrenamos aquí hoy y ahora. Más en la línea popera, más calmadito, nos llega Cristian Valdivia con su Distinto. Y por último, la triunfita Eva B, que comienza ya gira de su primer trabajo llamado Cero, hoy nos va a presentar uno de sus temas, titulado Control. Os dejo ya con estas tres canciones, novedades esta semana aquí, en Por fin es viernes. Una noche más. Nunca sentí algo igual, desde que te vi, yo te quise pa' mí, contigo viví algo especial, no te quiero imaginar, solo te voy a llamar, una noche más. Contigo envuelto, no mezcles sentimientos, yo vivo el momento, y si te robo un beso, quiero sexo, yo te soy directo, no te ando con cuentos, y si llego a tu boca, te quita la ropa, después tú te tocas y te vuelves loca, yo como roca porque me provoca, me pongo de y me la como toda, toda. Te ves muy bien, tan solo enséñame un poquito de piel. Oh. Una noche más, solo una más. Te quiero llevar y poderte saciar. Una noche más, tan solo una más. Se siente tenerte en mi mente, pero mejor se siente tenerte de frente y hacerlo una y otra vez, tú y yo, bebé. Piénsalo bien, yo sé que querrás de nuevo después. ¿Por qué no nos vemos? Seguido en el cuarto, después nos matamos. Repetimos otra vez, ¿por qué no nos vemos? Seguido en el cuarto, después nos matamos. ¿Qué tú quieres más? Una noche más, solo una más. Te quiero llevar y poderte saciar. Una noche más, tan solo una más. JBS Z, que siga la envidia que yo subo con mi familia. Melodicos Music.

¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. A ver si con los temas que ahora llegan, aunque sea con la imaginación, cruzamos el charco y aterrizamos, no sé, en Argentina o en el Caribe. ¿Qué os parece el plan? Pues para ello pido la ayuda de Santa Feria y su cumbia Cómo Duele. Esca, desde Chile con Sananda y No Tengas Miedo, que es lo que cantan y lo que aconsejan. Y al final nos ponemos un arroz en la boca y a bailar el tango de Cambalache con Tati Pena. ¿Listos para el viaje?

llegaste a tantas cosas buenas. Sigue tú a la mala, mala, seguiré a la buena. No hace falta discutir, no vale la pena. Mejor esperando yo. Si quieres tú, te muevas sin dolor. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Continuamos aquí en Por fin es viernes presentándote más novedades musicales como, por ejemplo, El tiempo nos espera a cargo de Jardín Mojado o Canción para mi muerte de Mike de la Cruz o, por ejemplo, el tercero de este grupo, Refugio, a cargo de Denis Malebrán. Ya casi casi mirando el reloj, acercándonos hacia el final de nuestro programa de hoy. Sé que no mientes bien. ¿Ya no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Quedarme sentada toda la mañana, devorar la brisa que amansa, escuchar del agua responder dos taguas al caer el sol, las mismas me cantan. Tengo un motivo que me trajo hasta acá, y aunque en la vida todo puede variar, no es infinito lo que hay que esperar. Y te canta, no soy su dueño. Que paisaje es el que lo quiero más. Y desde el cielo mi reflejo se va. Viernes. Oye, pues justito que me queda tiempo para una última novedad y un tema de cierre. Sí, sí, aquel que guardé la primera hora, ¿te acuerdas? La novedad en este caso es una versión de un tema del año 2013 incluido en el álbum Baile de Magos, a cargo de Joe Crepúsculo, y que ahora le han dado un lavadito de cara el grupo Mystery Fly. Y el cierre de programa, el 104 de Por Fines Viernes, es riojano de pura cepa. Sí, porque os voy a dejar con el grupo Vuelo 505, con el cantante Rubén, ex China Latina, a la cabeza de un serio proyecto que tiene temas tan buenos como el que precisamente va a cerrar hoy nuestro programa. Me asustan las despedidas. Pues con estos dos temitas yo os digo mua, mua, mua, besitos, cuidaos mucho, hasta la próxima semana, y que este fin de semana sea el más feliz de vuestras vidas, pero reservaros un poquito para el siguiente. Hasta la semana que viene, amigos. hasta el inicio del fin de semana tiene un nombre. Por fin es viernes. El programa que pone color a tu fin de semana. Por fin es viernes. Con José Antonio Laboreo. ¡Troyanos! ¡Troyanos! Sin embargo, tú me pides que no mire para atrás. Se ha fundido algún fusible y este boli ya no escribe. Se ha cansado de contar que he buscado en mis adentros y he salido a ver si encuentro algo para recordar. Somos de lluvia dos gotas cuando me toca. Por si las moscas se marchó la mariposa. No sé qué hay debajo de mi piel y me pierdo en laberintos. ¿No ves que solo puedo caer y arrastrarte a ti conmigo? No sé qué hay debajo de mi piel y me pierdo en laberintos. ¿No ves que solo puedo caer y arrastrarte a ti conmigo? Las piedras que no dan vueltas son como las hojas secas, andan a verlas venir. Y he cogido para ti esta aguja en un pajar y volvernos a pinchar. No hay espinas en las rosas cuando me rota. Por si las moscas se marchó la mariposa. Tendida, esperando.